amor. Siguen pasando los meses, mamacita, y no te decides. En una noche de enero te dije que te quería, y me dijiste en febrero que en marzo tú me amarías. Ha pasado abril y mayo y tú no me dices nada. En junio, julio y agosto me daré la retirada. En junio, julio y agosto me daré la retirada. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y no pasa nada. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y no pasa nada. Nena, ¿qué pasa? En 8 meses no te decides, y ya septiembre florecerá la primavera de mi ansiedad. Y para octubre no espero más, porque en noviembre me voy al mar, y ya en diciembre terminará el calendario de mi ansiedad. Y ya en diciembre terminará el calendario de mi ansiedad. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y no pasa nada. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y no pasa nada. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y no pasa nada. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y no pasa nada. Enero, febrero, marzo, abril y mayo.